Ejecutivo Provincial largaron un comunicado que fue publicado por el diario El Día, que según fuentes oficiales el 80% de los municipios tiene sus cuentas en rojo y que no están pudiendo hacer frente a las diferentes situaciones con respecto a los salarios. Ayer hablaron las chicas de Ritmo y Sustancias con quien se encarga de liderar el sindicato de municipales a nivel provincial y habla de que son muy pocas las provincias que pudieron llegar a un acuerdo paritario, muy pocos los municipios, y vamos a meternos en un municipio específico para que nos cuente un poco cómo se vive la situación. Y también hay que decir que vamos a hablar con Mario Seco de Ensenada, que tiene un posicionamiento de oposición en estos momentos. Mario está del otro lado, muy buenos días, gracias por atendernos. No, buenos días, sí, bien. Está lloviendo, nos está parando un poco en la calle, que es a donde nosotros nos hacemos fuerte, ¿no? Digo, siempre los municipios, ustedes saben muy bien que somos una empresa callejera, ¿no? Sí. Hay que limpiar la ciudad, hay que hacer las obras, hay que preparar todo lo que quiere la gente. Y estos tiempos así, bueno, nos dejan afuera del escenario que nos gusta estar, ¿no? Así que bueno, a full, trabajando y a full. Nos contaba nuestra productora que en esta especie de tu gestión, ¿no?, de siempre tener las puertas abiertas del municipio y la interlocución como una fuente también de las políticas a realizar. No, nosotros abrimos temprano, a las 7 de la mañana ya la gente me espera y más o menos tenemos un promedio de 100 familias por día, ¿no? Y la verdad que después entramos con todas las actividades. Hoy tengo algunas audiencias bastante importantes y después vamos a estar también en el acto de prefectura. Digo, a ver, tenemos una actividad bastante linda todos los días, ¿no? Y después viajamos a Capital. Así que, no, bien, a ver, la actividad en Ensenada la vamos desarrollando con mucha fortaleza, con mucha fuerza, y eso nos ha hecho exitoso y eso nos ha hecho que la gente confíe en nuestra gestión. Y la verdad que ahí me van saludando la gente por la ventana, ¿no? Mario, la verdad que la gente fue confiando tremendamente en nosotros, ¿no? Hablan de una pesada herencia, ¿no?, desde el oficialismo, y dicen al respecto de esto, de que las cuentas que tomaron las gestiones oficialistas en este momento, bueno, todas estaban en rojo y con grandes deudas y con mucho personal. ¿Cómo se lleva esta situación en Ensenada? Yo le quiero decir una cosa a ustedes, digo, porque digo, todo el día la herencia recibida, todo el día, eso es para justificar la incapacidad que tienen para resolver los problemas. Miren, más herencia que la que recibió Néstor Kirchner, más herencia que la que recibimos nosotros en Ensenada. Ensenada era una ciudad que estaba fundida, no, digo, a ver, saqueada, endeudada de por vida. Digo, a ver, Ensenada debía tres presupuestos en el 2003, cuando yo entré, debíamos tres presupuestos anuales de lo que nos habían dejado. En 7 años pagamos la deuda. ¿Sabe cuánto sería en plata de hoy, para que usted se dé una idea? 1.400 millones de pesos de deuda nos habían dejado. Entonces, digo, fuimos capaces, pagamos la deuda. Hoy Ensenada tiene una ciudad que la hemos dado vuelta, a ver, récord en obra pública, en servicios públicos, en salud, en seguridad, en lo que ustedes puedan, en educación, ¿no?, en todo lo que ustedes puedan pensar. La verdad que hemos logrado hacer lo que no se hizo en 215 años de vida que tiene Ensenada. Mario. Y Ensenada era lo peor, ¿no? Y ahora, mire, éramos lo que dábamos vergüenza, ¿no? En el 2003 era la ciudad que más vergüenza daba en la provincia de Ensenada. Y hoy competimos entre las 10 mejores. Entonces, cuando a mí me hablan de la herencia recibida, que se pongan a laburar, que se dejen de joder. La verdad que me da mucha bronca cuando el liberalismo quiere justificar su incapacidad de resolver los problemas diciendo la herencia recibida. Mire, el kirchnerismo dejó muchos problemas. Tuvimos muchos problemas y muchas cosas que no las pudimos resolver. Ahora, le dejamos un país 100 veces mejor que el que habíamos heredado en el 2003 cuando estaba en llamas, ¿no? Digo, todos se acuerdan de esa situación, ¿no? Parece que no olvidamos. Mario, otra pregunta de las críticas que ha surgido del Ejecutivo a la gestión anterior es que había una provincia desfinanciada con respecto a los municipios y que Nación acordaba directamente con los municipios, de alguna manera asaltando al gobernador. ¿Esto se daba así? ¿Cómo se resolvía eso antes? ¿Y cuál es la propuesta actual? No, mire, los municipios recibíamos obras públicas que eran necesarias, ¿no? Por ejemplo, nosotros una obra que quedó parada es la el Rivadavia, ¿no?, de Cuatro Manos, con un cantero en el medio, la llegada a la autopista para que puedan salir mejor los camiones, vamos a decir, de la ciudad de Ensenada. Ustedes saben que Ensenada es una ciudad industrial, netamente industrial, con algo de turismo en la localidad de Punta Lara, pero vamos a decir lo que, vamos a decir, pone, vamos a decir, en esencia Ensenada, de qué lo su vida y todo esto, bueno, mucho movimiento obrero, mucho trabajo, ¿no?, muchas fábricas, mucha industria, es el segundo polo industrial que más le aporta al PBI nacional. Digo, de ahí arrancamos, que sea, es necesario hacer ruta. Entonces, la Nación, a través de Vialidad Nacional, financiaba, vamos a decir, una ruta, la pararon y así financió un montón de obras importantes como el plan energético para que llegara a la ciudad, de la central termoeléctrica que se hizo nueva, cómo llevamos la energía a la ciudad. Digo, todas esas cuestiones que están todas paradas. Pero digo, a ver, me parece, digo, que está claro, vamos a decir, que el gobierno anterior se preocupaba por solucionar los problemas directamente de las ciudades que tenían algunas cuestiones que los intendentes no las podían resolver, y entonces salían en auxilio. Ahora, también auxilió muchísimo a la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional. Entonces digo, yo a veces cuando veo, ¿no?, que ponen con bombos de platillo que le dieron 2 o 3 millones de pesos a un intendente, ¿no?, para que resuelva, vamos a decir, las cuestiones, y que es parte del endeudamiento que votó la Cámara de Diputados, que para nada estoy de acuerdo. Digo, porque yo no creo que arreglamos las cosas endeudándonos. Yo creo que, viste, porque si no, mañana vamos a vender el mástil de la Plaza San Martín, vamos a vender la plaza, vendemos todo, ¿no? Entonces, así vamos pagando las deudas. Me parece que no, hay que ser capaz de generar recursos y dar respuestas a la gente. Y yo creo que vamos a decir, volvemos a lo mismo, a la agenda de lo que la gente de la sociedad pretende que estemos hablando. Hablemos, vamos a decir, de la evaluación que hubo, a donde los salarios cayeron tremendamente y ahora la gente no llega a fin de mes. Mario. Y si a eso le sumamos, sí, los tarifazos que están pegando con la luz, con el gas, con el agua, digo, estamos todos locos. Me parece que hay una situación económica que está dañando muchísimo a los que menos tienen, ¿no? Sí. ¿Se ha reunido con el Ejecutivo Provincial? Y a veces con algunos sí. Uh-huh. Sí, a veces con algunos sí. ¿Cómo se da esta relación? Necesario. Y mire, a mí me gustaría reunirme con otros, ¿no?, que definen, ¿no? La verdad que a mí me parece, vamos a decir, que el ministro de Seguridad deja mucho que desear, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que tenga una mirada sobre los intendentes que son los que bancan? Digo, mire, yo la verdad pago 400.000 pesos de nafta por mes. Pago las cubiertas, pagamos los arreglos de los patrulleros, arreglamos las comisarías, hicimos una sala nueva de monitoreo, compramos solamente el servidor, para que tenga usted una idea, nos salió 890.000 pesos. Compramos los patrulleros, todo. Entonces, él manda a decir muy alegremente a través de la policía que a los intendentes no hay que darle pelota. Espectacular, esa es la mirada de un ministro de Seguridad que se cree Superman, que va a arreglar las cosas él solo. Y esa es la incapacidad que tiene el ministro, ¿no? Porque la verdad que no resuelve los problemas, no resuelve los problemas, no ayuda a los intendentes, los deja solo y encima les devuelve, vamos a decir, un dicho que no hay que darle pelota a los intendentes, no, por no decir otra cosa, ¿no? Pero la verdad que esas cosas me molestan tremendamente. Y cuando ustedes me preguntan qué relación tenemos, y la verdad que nos cuesta tener una relación con un gobierno en la provincia de Buenos Aires que no está respondiendo a las ciudades como debería responder. Todos tenemos problemas, no solamente el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, todos. Miren, yo les voy a decir una cosa, por este plan económico de mierda que está llevando el gobierno nacional adelante, el municipio de Ensenada dejó recaudar, ¿saben por qué? Porque la gente no tiene para comer, entonces no nos paga más los impuestos, y aparte estamos gastando el triple de lo que gastábamos antes, ¿no? Digo, esa es la situación que hoy tenemos, los municipios, vamos a decir, que tenemos que bancar, y encima nos bancamos que algunos funcionarios digan la herencia recibida, bueno, son golpistas, son loquitos. Digo, por favor, primero que tienen que hacer, agradecerle a los intendentes, como en el caso de quien te está hablando, que está, arreglando todas las escuelas a nueva. Estamos pagando todo lo que es la salud porque desertaron de sus responsabilidades, estamos haciéndonos cargo de toda la seguridad para que no nos explote la ciudad. Me parece que, miren, no nos dan un paquete de fideo ni un litro de leche para los pibes, y encima nos vienen a criticar. Digo, la verdad que lo que tendría que hacer este gobierno es ponerse a laburar, dejarse de joder, tocar la guitarrita, porque la verdad que nos está llevando a una situación que vamos de mal en peor, ¿no? Mario, bueno, te agradecemos por este comentario, la verdad, no, muy claro.